Lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Mientras Jesús hablaba a sus discípulos, se presentó un alto jefe y postrándose ante él, le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto pensando: con solo tocar su manto quedaré curada. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó curada. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos en el Evangelio con dos ejemplos muy fuertes de fe. Esta mujer, la hemorroísa, que desde hacía 12 años padecía de fuertes hemorragias. Y el magistrado, el jefe, cuya hija acababa de morir y fue a verlo a Jesús para pedirle que la toque, le imponga las manos y de ese modo ella viva o resucite. Dos ejemplos muy fuertes de fe, digo, porque tanto este hombre como la hemorroísa están convencidos, están seguros de que si hacen tal o cual cosa, el Señor los escuchará y les dará lo que están pidiendo. Con solo tocar la orla de su manto quedaré curada, dijo ella, pensó ella. Fíjense la seguridad que tiene, la confianza. No duda de que esto será así. Lo mismo el magistrado. Si yo voy hasta Jesús y él viene hasta mi casa, porque se lo pido, y toca a mi hija, ella revivirá. No dudan. Bueno, esa es la oración que a Cristo le interesa que nosotros hagamos. Una oración sin duda, una oración con espíritu de confianza. Una oración en la cual estemos seguros de que vamos a obtener lo que estamos pidiendo. Siempre y cuando, claro, lo que pidamos sea algo bueno. Y siempre y cuando eso que pidamos ayude a nuestra santidad o santificación. Pero esa es la fe, la oración hecha con fe. Para tener fe y esta confianza que hoy demuestran estos personajes del Evangelio, claro, hay que conocer a Dios, porque nadie va a tener confianza de alguien que no conoce. Uno tiene confianza a alguien que conoce previamente. El conocer a Dios, y a Él lo conocemos de modo muy particular cuando oramos, cuando rezamos, cuando intimamos con Él, cuando dialogamos con Él, cuando leemos su palabra, porque ahí en su palabra aparece la voluntad de Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios enseña, lo que Dios revela, lo que Dios siente, lo que Dios desea para nosotros en su palabra. Decía San Jerónimo: quien ignora las Escrituras o la palabra de Dios, ignora a Cristo directamente. Y muchas veces los católicos somos ignorantes en relación con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios. Con lo cual, leer la palabra de Dios, meditarla, aunque sea un poquito cada día. La oración también nos ayuda a conocerlo más. Y de ese conocimiento entonces se genera más confianza, y de esa mayor confianza surge una fe más fuerte, y de esa fe más fuerte surgen beneficios, gracias que vamos obteniendo para nosotros mismos, como en el caso de esta mujer, la hemorroísa, como también para los demás, como en el caso de este jefe que pidió en favor de su hija enferma. Pidamos en consecuencia al Señor crecer en la fe, crecer en esta confianza. Saber que si pedimos con fe, el Señor nos va a escuchar. Como un padre escucha a su hijo, siempre que el hijo le pida cosas buenas, así también y con mayor razón aún, porque la paternidad de Dios es mucho más perfecta que cualquier paternidad terrenal o humana. Así también Dios Padre, por medio de Cristo, escuchará a sus hijos que le pidan con fe, que le pidan con confianza. Digamos, para terminar, que cuando Jesús llegó a la casa de este jefe con la niña muerta, en realidad Jesús dijo: no, no está muerta, duerme. Dice el Evangelio, quienes estaban ahí en la casa, tocando ya la música fúnebre, se rieron del Señor. No lo tomaron en serio. Casi podríamos decir, le tomaron el pelo. ¿Cuántas veces puede pasar que por esa falta de fe no le creemos a Jesús? Nos reímos de lo que Él enseña, de lo que Él revela. Nos reímos de la enseñanza de la Iglesia por falta de fe. ¿Y cuántas veces por falta de fe puede pasar que sepultamos a alguien antes de tiempo? ¿O labramos el acta de defunción antes de tiempo? ¿O tocamos música fúnebre antes de tiempo? En un sentido espiritual. ¿Qué sería esto? Bueno, cuando declaramos a una persona irreformable, cuando declaramos que una persona está espiritualmente muerta y ya no cambia más, es inmodificable, nació mala, fue mala y morirá siendo mala persona. Cada vez que hacemos esto, estamos enterrando viva a una persona, no le estamos dando la posibilidad de que la persona resurja de entre las cenizas del pecado o resucite. Y Cristo puede hacerlo. De hecho, la resurrección de esta niña de hoy es imagen de esa resurrección espiritual, de la conversión, el pasaje del pecado a la gracia. Dios puede hacerlo esto, y es por eso que debemos ser cuidadosos a la hora de juzgar a los demás, o cuidadosos a la hora de pensar o decir que tal o cual persona está enterrada en vida, no va a cambiar más, será siempre así o siempre igual. No necesariamente. Y el hecho de que no sea así dependerá en buena medida de nuestra oración, porque es la oración, una vez más, lo que cambia a uno mismo, al que reza, y también lo que cambia a los demás. El caso de Santa Mónica, la madre de San Agustín, es emblemático. Cuando ella fue en una oportunidad a ver a un sacerdote, a un obispo, a pedirle que él hable con Agustín, porque Agustín no quería escuchar a su madre cristiana, Este hombre le dijo: no voy a hablar con Agustín porque no quiere escuchar, está cerrado. Y cuando alguien no quiere escuchar, no hay que hablarle, porque no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Con lo cual, es inútil que hable con él, le dijo este obispo. Pero también le dijo, y le dio mucha tranquilidad a Santa Mónica, le dijo: es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Con lo cual, las lágrimas, el dolor ofrecido, la oración de la madre por el hijo, logró la conversión del hijo, finalmente, San Agustín. Vemos también aquí, en este caso, en este ejemplo, la fuerza que tiene la oración hecha con dolor, con perseverancia, con insistencia. Que el Señor nos conceda esta fe, que el Señor nos conceda esta oración perseverante para de ese modo obtener beneficios para uno mismo, para los demás, en especial los mejores beneficios que son los beneficios espirituales. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.